Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Murcia, 17 de julio de 2014. Estimados doctores, hace 2 años que falleció mi esposa en un accidente doméstico y desde entonces no solo vivo aterrorizado, sino también sucede que me alimento exclusivamente de alimentos crudos. El caso es que mi mujer falleció mientras cocía unas remolachas en la olla a presión, la cual estalló, convirtiéndose en una bomba mortal. Desde entonces sueño que las remolachas y otras hortalizas me atacan y se vengan de mí. También tengo alucinaciones en las que verduras antropófagas intentan devorarme. Pero yo a la cocina ni me acerco. Solo como cacahuetes, frutos secos y otros alimentos que no necesiten fritura ni cocción. Mi deseo sería volver a llevar una vida normal. ¿Qué me aconsejan, doctores? Agradecido por su atención, se despide Alejandro Robellón. Pues es puntúa abajo en los indicadores de desarrollo. Entonces lo que está haciendo es como aquí con los gitanos, les está realojando todos los campamentos que había de nómadas que vivían en cuevas, les está realojando en casas construidas como en micropoblados que están construyendo. Efectivamente, y ese y esos nómadas de marroquíes pueden tener la opción, que es la que le vamos a recomendar a nuestro amigo, a nuestro oyente, que nos consulta los problemas de las alucinaciones. Alucinaciones con las verduras. ¿Por qué Marruecos es el sitio ideal? Porque hay mucho sol. Y mi recomendación para nuestro amigo Alejandro Robellón es que se alimente, se convierta en un místico pránico y se alimente de los rayos del sol. Entonces, Alejandro, si tú quieres no tener esos problemas con la alimentación, lo mejor es que te hagas, como decíamos, pránico, esa conciencia iluminada, y alimentarte a través del prana. El prana, que es una energía que procede de los planetas, que procede de las estrellas, que procede principalmente del sol, de los rayos solares. Entonces tú te pones en meditación bajo el sol y quedas alimentado. Ya está, ya resuelto el caso. Sí. Ya no está, tres minutos. ¿Y tú no tienes nada que decirle a Alejandro? No, voy a decir que dejar que tú lo digas todo, a mí me gusta mucho. Yo le voy a decir que, porque dice al final que le gustaría llevar una vida normal, yo me voy a poner un poco más psicológica. Bueno, pues ¿y qué es lo que vas a decirle tú? Pues que él tiene una vida normal, otra cosa es que tenga sueños y que no tienen necesariamente por qué ser malos sueños, o sea, que tiene una serie de sueños y que yo disociaría o distinguiría entre lo que es la muerte de su mujer y lo que puede ser unos sueños en los que una serie de verduras se vengan, que no necesariamente tiene que ver con la muerte de su mujer, porque, o sea, ¿por qué se vengan las verduras? ¿De qué se tienen que vengar? Porque él se siente culpable. ¿Pero por qué las verduras se vengan? ¿Qué tiene que ver la muerte? El último término, él es responsable de la muerte de su mujer, pero no las verduras. Él no ha hecho nada contra las verduras, ha hecho una acción dañina hacia su mujer. Pero se siente culpable porque esas remolachas eran para que se las comiese él. Eran para su comida. Si él hubiera... Y entonces la remolacha se venga porque no quería ser comida. Que no quería ser comida por Alejandro. Eso es mi interpretación. Ah, vale. Claro, pero yo no entiendo eso. Claro, entonces distinguiría. Entonces él acude a nosotros porque se siente mal por el tipo de sueños que tiene y no por la muerte de su mujer. Bueno, todo es un desencadenante de eso. Él ve la explosión de la olla a presión como un ataque de las verduras. Ah, vale. Que están siendo cocinadas. Vale. Entonces él piensa que esa acción sigue así, como si fueran los gremlins. O sea, que las verduras siguen estando detrás de... Claro, es que estaríamos ante lo que se llama un síndrome de estrés postraumático. El trauma de ese accidente doméstico, de la muerte de la esposa, le genera esa. Pero yo no creo que sea este postraumático. Yo creo que lo que él ha hecho es construirse una narración que no es estrés postraumático en torno a lo que es la muerte de su mujer para reducir el impacto que la culpa tiene sobre ajá, él. Sí, sí. Y que todo eso quizás pueda que. Porque o sea, a mí me sorprende mucho que alguien cocine de remolacha, a mí es que no me gustan. Entonces, yo lo que creo es que tiene una infección. O sea, que tiene una. Que, pues eso, que tiene una infección de haber comido tanta remolacha, porque tiene una especie de tintura. Tú sabes que la mancha de remolacha no se quita. Entonces, si comes remolacha en exceso, te puedes haber intoxicado. Entonces, tiene eso, una intoxicación. Entonces, que los sueños que tiene, o sea, está como la parte psicológica, y luego que los sueños que tiene pueden ser fruto de una infección de haber comido tanta verdura. Entonces, que no está mal que ahora lleve una dieta crudívora, porque le va a permitir reducir el fruto de la toxina, de sí, la pero, remolacha. Sí, pero si solo se alimenta de cacahuetes y frutos secos, se va a convertir en mono. Pues no, pero no pasa nada. Es volver otra vez a la idea de primate. No, ¿cuál es? O sea, no pasa nada por involucionar. Sí, porque se va a sentir rechazado en la sociedad, él busca la normalidad. Pero eso ya será motivo de otra consulta. Nosotros no podemos resolver todas las consultas al mismo tiempo. Tenemos que resolver lo que le pasa aquí y ahora. Entonces, si efectivamente eso le supone un problema en el futuro, que no lo sabemos, y más si se marcha a Marruecos, ahí encontrará otros como él seguro, pues ya veremos cómo resolvemos ese problema. Pero por ahora vamos a centrarnos en lo que tenemos, y es que tiene una intoxicación de remolacha y que su mujer ha muerto. Siguiente consulta. Revilla, 19 de julio de 2014. Estimados doctores, desde hace un año y debido a una operación de miopía, he desarrollado un tic que me tiene un poco nerviosa. Como antes no veía casi nada, desarrollé la costumbre de estirar el brazo derecho y señalar con el dedo hacia adelante para poder fijar la vista en un punto, al modo como los pintores usan el dedo para medir las proporciones del modelo. Tras la operación, no solo no se me ha quitado el tic, sino que se ha ampliado y generalizado, de tal modo que cada vez que inicio una conversación o un pensamiento personal, tengo que empezar fijando el dedo en un punto delante de mí para no perderme en mis disertaciones. La gente se asusta, se apartan de mi lado, se sienten amenazados, pero yo no puedo hacer nada, salvo molestarme, porque la gente no me comprende ni entiende mi discapacidad. ¿Cómo podría quitarme esta costumbre? ¿Cómo puedo vivir sin odiar a todos aquellos que ven en la discapacidad, en la anormalidad, un defecto o perversión? Se despide atentamente Elisa Rota. Yo tengo que decirle a Elisa Rota, desde mi diagnóstico psicoanalítico, pues su cuestión es una cuestión digital, en el sentido que es de los dedos, ¿no? De los dedos de la mano. Y la mano es el final, y los dedos en concreto, es el final de una extremidad. Luego es una extremidad extrema. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un extremismo, ¿eh? Entonces ya debería tener una vida un poco más, menos extrema en este sentido. Porque los extremos, pues para la vida psicológica no son buenos. Siempre hay que tener un equilibrio y una medianía, ¿no? Que no tiene por qué confundirse con la mediocridad. Pero dejando a un lado esto, debería aprovechar ese tic nervioso, ¿no? Doctora, que es usar los dedos para cuando habla con alguien. Claro, es el problema, porque cuando no habla con nadie, pues está claro que no va a tener ese problema. Pues disimularlo de algún modo, ¿eh? Si la persona le cae mal, bueno, que lo convierta en el gesto este que conocemos todos del que te den. Si la persona le cae bien y tiene que ponerse a gesticular con los dedos frente a su cara, pues que ponga el gesto del ok, o el gesto del el gesto con el pulgar levantado, que es el gesto de me molas o lo estás haciendo muy bien. Entonces, como las manos, ¿no? Y sus dedos, en el mundo gesticulador, en el mundo, por ejemplo, de los sordomudos, tiene, sabemos que puede hablar por sí misma y tener tantas significaciones, que use este tic para esconder esa forma de medir o enfocar el objeto que tiene delante, y disfrace un poco el gesto con esas otras significaciones de que pueden tener los dedos. Yo, de todos modos, sigo sin entender por qué esta persona tiene que disimular este trastorno impulsivo, compulsivo, nervioso, que es a lo que responden las siglas de TIC, y no incorporarlo como si fuera una conducta normal. Si es que podemos hablar en estos términos, como tantas otras que incorporan las personas a la hora de iniciar una conversación, porque en una sociedad como la que vivimos, todos sabemos que no hay nada más complicado que iniciar una conversación. De hecho, se dan numerosísimos cursos y talleres de habilidades sociales para iniciar y mantener una conversación, tal cual, con este título. Entonces, si ella ha decidido que para iniciar una conversación necesita un referente, como todos, y ese referente es marcar un punto en el horizonte gracias a la ayuda de sus extremidades, ¿por qué disimular esto? ¿Por qué, como ella bien nos propone, no sensibilizar a las personas en ese concepto que tanto se incorpora ahora y se utiliza ahora, que es el de diversidad funcional? Porque no, el concepto de diversidad funcional no tiene que ver con que aquellas personas más talluditas pueden hacer múltiples funciones, sino que tú, con tus extremidades, que son aquellas partes del cuerpo que sirven para que el ser humano pueda desarrollar determinadas funciones, pueden ser muchísimas y muy variadas. Y una de ellas es utilizarlo como referente para saber por dónde empezar, para no perderse en el camino. Sí, doctora, pero el problema, todo lo que expone me parece correcto. Me parece un diagnóstico correcto, o sea, una valoración, dijéramos mejor, correcta. El problema es que el otro, nuestro otro, como ya hemos dicho aquí otras veces, esa alteridad se presenta como problemática, como usted bien dice, a la hora de iniciar una conversación con el otro, puede sentirse amenazado. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho otras veces en este programa, recordemos, la mano es símbolo del alma. Entonces, iniciar una conversación donde la mano va por delante, o la mano tiene una gesticulación inusual, es, por un lado, como mostrar el alma de sopetón, es simbólicamente mostrar un alma, dijéramos, un exceso de alma, que puede vivenciarse por el otro como una agresión espiritual. Pero qué exceso de alma ni qué niño muerto. Vamos a ver, efectivamente, las manos y la extensión de las manos tradicionalmente se ha utilizado para mostrar al otro el alma, y sobre todo para mostrar que es de ahí el origen de darse la mano, para mostrar al otro que te muestras, te presentas a él limpio y sin armas. Por supuesto, este gesto ha ido evolucionando a lo largo de la historia, y si nos hiciéramos un estudio transcultural, podríamos encontrar que diferentes culturas, en diferentes contextos, hacen esa presentación, ese saludo con sus manos de diferentes maneras. Porque esta persona, ¿por qué tiene que ser agresivo para otro señalar, no a la persona, a ese otro que parece que se vive como enemigo, sino al horizonte? De tal modo que nuestra querida colega es que, puede mostrarle Perdón, doctora, visión. Es que nuestra amiga lo que está haciendo es, su tic consiste, recordemos, no olvidemos esto, su tic consiste en tomar medidas. Las proporciones para enfocar. No toma las proporciones. Nos pone el ejemplo del pintor, pero no necesariamente tiene que ser para eso. Y si es así, ¿qué es lo que pasa? Es decir, recordemos que esta mujer ha sido miope. ¿Qué mayor dificultad hay para una persona que ser miope en el contexto actual, que es tan estimular, que todo te tiene que entrar por los ojos, y que si eres ciego, estás perdido? Pues que el otro, ese otro, puede sentir que se le está midiendo. Bien, sí. ¿Y qué pasa? Que el concepto de alteridad solamente tiene en cuenta al otro y no a ese otro que es el que marca la relación. Es decir, en una relación, en un encuentro entre dos personas, uno y otro se marcan, se miden mutuamente y construyen una visión de sí y de la relación a partir del otro. Entonces, ¿por qué ella...? Que eso, claro, esto es bastante machista, por cierto. Claro, como es mujer, tiene que preocuparse... Todavía no hemos dicho nada de eso, de si es mujer o no. Bueno, pues lo incorporo yo porque parece que se nos olvidan este tipo de conversaciones. Parece que ella tiene que estar preocupada por cómo se puede sentir el otro, porque el otro esté a gusto, y el otro no tiene por qué empatizar con el punto de partida de esta mujer, y es que, fruto de una discapacidad visual, por cierto... ha tenido que desarrollar una estrategia de adaptación a un entorno que es hostil para la construcción de su identidad como persona. Sí, y además las personas somos a veces tan crueles, o muchas veces suele ser tan cruel la gente, que basta con que una persona salga con muletas a la calle, como decía el filósofo, para que inmediatamente ya a todo el mundo le caiga bien, ¿no? Pues, ¿qué quiero decir con esto? Pues que una de las soluciones también podría ser que en el dedo que use nuestra amiga Elisa, pues se ponga, por ejemplo, una tirita, un esparadrapo, a modo de como cubriendo una herida, ¿no? Entonces, si ven que esa mano gesticulante es una mano herida, una mano rota, una mano sufriente, ya no les resultará tan amenazante. También puede usted hacerse monja, de tal modo que no sonará raro o no se verá raro el hecho de que cada vez que se le acerque una persona, usted con su mano extendida y sujetando, en este caso, un crucifijo, pues les haga alguna especie de imposición o de sanación y curación gracias al crucifijo. Siguiente consulta. León, 10 de julio de 2014. Admirados doctores, soy un profesor de autoescuela de mediana edad y, lamentablemente, hace 3 meses perdí a mi esposa en un horrible accidente doméstico, del cual me siento culpable. Por lo que ahora sufro y me angustio y no puedo dormir bien por las noches. Los hechos son los siguientes. Un día, tras utilizar el inodoro, olvidé, una vez más, maldita sea, bajar la tapa del retrete y mi mujer, que tenía una urgencia, al ir a sentarse se coló dentro de la taza y quedó atrapada sufriendo un traumatismo irreversible a causa del cual falleció 48 horas más tarde. Ahora he instalado cinturones de seguridad en todos los retretes de la casa y también en la oficina. Sin embargo, creo que nadie estará seguro hasta que todos los excusados del planeta dispongan de las necesarias medidas de seguridad. Pero nadie parece apoyar mi empresa y piensan que estoy mal de la cabeza. ¿Qué me aconsejan, doctores? Esperando sus sabios diagnósticos, se despide Bernardo Molero. Estimado Bernardo, lo primero, agradecerle que nos haya hecho llegar su consulta, porque efectivamente se encuentra en un punto a partir del cual o empezamos con una intervención o puede generar un caos en los nuevos sistemas urinarios, que no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Yo quizás la primera pregunta que querría hacerle es: ¿y qué pasa si falla? Es decir, ¿y qué pasa si de nuevo vuelve a darse un caso? Es decir, ¿qué pasa si usted desarrolla un megasistema de seguridad para que nadie más vuelva a caerse dentro de un váter y ese sistema falla? Porque esa probabilidad siempre existe. Lo que le quiero decir con esto es que yo entiendo que su mujer, fruto de que ella no bajó la taza del váter y no que usted se dejara la taza levantada, murió como consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico, pero eso no es responsabilidad suya. Fruto de la muerte de su mujer, su sistema de creencias se ha visto alterado porque ha incorporado una variable nueva, y es que nunca nadie se ha planteado que haya que incorporar medidas de seguridad en los váteres. Porque, claro, uno piensa que en un váter es un sitio en el que te sientas y simplemente cagas o meas, y que ahí no puede pasar nada, salvo que cojas una infección de orina. Sí, Bernardo... Yo quería decirle que, igual, al igual que la doctora, que usted no debe sentirse culpable, ya que su mujer debería haber mirado antes de sentarse con precipitación en el inodoro. Es cierto que ahora usted, esa culpabilidad que siente, no puede gestionarla de un modo correcto. Correcto, de un modo conveniente a su equilibrio emocional. Si usted ahora quiere poner cinturones de seguridad en todos los retretes, si tiene éxito su empresa, por supuesto se va a hacer multimillonario. Quizá lo que encierre su deseo sea esto, ¿no? Sea triunfar en la vida económicamente, y está engañándose y escondiendo este deseo crematístico, disfrazándolo de un altruismo humanitario de tipo judío-cristiano, universalista, católico, pandémico. Por otro lado, bueno, habría otra solución, que sería no usar, como también apunta la doctora, no usar el retrete convencional, y bueno, sustituirlo por un orinal en el que es prácticamente imposible quedar atrapado dentro. Sí, porque el problema de los váteres no es tanto su seguridad como la higiene. La higiene y la comodidad de los mismos. Es decir, una de las mayores dificultades que una persona se puede encontrar a la hora de sentarse para orinar o defecar es, uno, que el váter esté sucio. Esto usted no lo está contemplando. Quizás una de las medidas que podría incorporar sería una bayeta que, en vez de limpiar, ensuciara los baños, de tal modo que ninguna persona quisiera sentarse y cogieran esa postura un tanto incómoda que casi todos los humanos incorporan cuando vamos a mear a los baños de un bar. Y luego, por otro lado, es que, aunque nos resulte sorprendente, no es necesario un agujero tan grande para aquello que vamos a hacer al baño. Es decir, teniendo en cuenta el tamaño de nuestro ano, que no es directamente proporcional a lo que sale por ese tubo, resulta todavía incomprensible por qué es tan grande el agujero de los váteres. Esa es una pregunta que a mí me parece mucho más interesante de resolver. Es decir, ¿quién fue la persona que decidió que ese era el perímetro, el radio o como se llame, para que una persona pueda sentarse ahí y considerar que se sienta cómodamente, pues como decía antes, para defecar o para mear? Es interesante, doctora, lo que plantea de la desproporción entre el tamaño de el retrete del inodoro y de ese orificio por el que sale esos residuos, esos excrementos humanos. El inventor fue un inglés en el siglo XVII. Esto explicaría, creo, doctora, esa desproporción entre ambos orificios. Porque recordemos la relación existente entre la mierda y el oro, ¿no? Entre la mierda y las riquezas, los tesoros, ¿no? Hay una relación proporcional. Recordemos que Homo Freud ya apuntaba que una persona tacaña iba a ser estreñida, porque había esta relación directa entre, en nuestra psique más profunda, entre mierda y riqueza. Porque volviendo a esa desproporción de tamaños, entendemos ahora por qué fue un inglés, ¿verdad? En la época justo del siglo XVII, donde está el protestantismo, está en su máxima eclosión, como es un protestante, ¿verdad? Esa cultura que el protestantismo llevó luego a Estados Unidos, esa cultura de la superación del dinero, sobre todo del trabajo, del negocio, del dinero, de cómo los que desarrollan, se desarrollan económicamente, son los elegidos de Dios, y al tener esa relación dinero-mierda, entonces el agujero para recoger esa mierda, recoger esas riquezas, debía ser grande para atraer propiciatoriamente, conjurar esa bonanza y esa buena suerte del dinero. Sí, nos cabe otra posibilidad, y es que aunque los cristianos siempre adoraron o tuvieron en el centro los meados como una vía para la purificación, de alguna manera el váter representa ese agujero oscuro, ese agujero negro por donde los seres humanos, ¿no? Los seres pecadores para su religión, pues expulsamos y pues por tanto son tragados pues todas esas sustancias perfectamente defecables. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues una de las cosas que podemos hacer es meter adaptaciones almohadilladas que reduzcan el perímetro del agujero del váter, de tal modo que ninguna persona, por muy chiquitita que sea, se pueda llegar a colar por el váter. Ya le hemos dado antes el ejemplo o la solución de la bayeta ensuciadora en vez de la bayeta limpiadora, pues una bayeta que incorpore microbios, restos de pelo, restos de meados. Y otra solución que se me ocurre, que también me parece mucho más interesante como para una empresa como la suya, es una adaptación que sea masajeadora del culo. Porque otro de los problemas asociados y que incrementa el riesgo de caída dentro del váter es el tiempo que tú pasas dentro del váter sentado. Si consiguiéramos desarrollar un instrumento que masajeara el culo y permitiera que todo esto se resolviera de una manera más fácil, tardaríamos menos tiempo y se correrían menos riesgos en las caídas dentro del váter. Siguiente consulta. Benicassim, 20 de julio de 2014. Apreciadísimos doctores, un año más, mis vacaciones playeras me ponen en la misma tesitura. ¿Cómo una mujer como yo, de 50 y pico años, puede hacer topless sin que sus tristes y apagadas tetas sean el centro de atención de toda la playa? Supongo que saben de lo que estoy hablando. Mi caso es el de muchas mujeres. Tengo las tetas caídas, tan caídas que no merecen la pena ser mostradas, tan caídas que cuando me pongo el sujetador tras tomar el sol, queda una marca blanca entre el ombligo y el pecho a modo de autopista de doble vía. Soy consciente de que todo esto forma parte de la tontería estética que pone la juventud en el centro de todo, pero por esta vez me gustaría poseer un busto turgente para ser feliz. Quedo en sus manos, doctores. En tan solo unos días me iré a la playa. Se despide atentamente, Feliciana Solera. Querida Feliciana, primero agradecerle la confianza que ha depositado en nuestro consultorio radiofónico. También decirle, en primer lugar, que no es ninguna tontería creer o desear sentirse eternamente joven. Es un deseo que la humanidad ha acariciado y ha atesorado durante toda su historia, ¿verdad? Juventud, divino tesoro, juventud, cuando tenemos toda la plenitud y la exuberancia y la salud y la ilusión, ¿no? Así que avanza la edad y nos sentimos mal, y sobre todo los cambios corporales y en la belleza corporal entra en decadencia y ya no somos tan atractivos. Dice que sus tetas caídas atraen la atención de toda la playa. algo tendrán, aparte de ser caídas, para atender tanta atención. Lo importante en esta vida a veces es atraer la atención y luego, bueno, puede usted encandilar a esas personas a las que atrae, pues con otro tipo de encantos que no van a ser sus pechos, por supuesto, pero o su cutis o su piel o ese tipo de cosas, pero sí va a ser, ¿verdad?, su yo interior, su simpatía, su alma bella, que también puede ser al final más importante que esos pechos caídos. Y que puede ser al final lo que realmente va a hacer de usted una mujer bella. Por otro lado, yo no me preocuparía por tener los pechos caídos. Lo que me preocuparía es de tener estrías. Hablando en términos solares, es decir, que si usted lo que quiere es una impregnación solar uniforme en todo su cuerpo, porque lo último que nos plantea es esa especie de autopista que le generan las dos tetas al tapar por su flacidez el estómago, mucho peor son las estrías, que cuanto más sol les da, más se nota su marca blanca. Por tanto, usted se puede incluso sentir afortunada, porque ante las estrías no hay ningún tipo de solución ni de crema, y ante las tetas caídas pues siempre cabe la posibilidad de colocárselas hacia un lado, de subírselas hacia arriba. Efectivamente, si están tan caídas, usted no la quiere tener tan caída, échesela sobre los hombros. Claro, claro, claro. Y luego vuélvaselas a colocar para que el sol también le dé sobre las tetas caídas. Y además, pues bueno, no está establecido cuál es el nivel máximo de longitud que una teta ha de alcanzar para estar caída, porque todas a nuestro alrededor tenemos multitud de amigas que consideran que sus tetas están caídas cuando tan solo le separan unos dedos de lo que podría ser esa línea de ecuador perfecta para un pecho turgente. Por tanto, a saber cuánto están sus tetas caídas. Sí, a saber cuántos centímetros, cuántos metros. En cualquier caso, también una posible solución puede ser que usted emigre a Suiza y use sus tetas como péndulo para un posible reloj de péndulo humano. Tenga también cuidado, porque si las tiene tan caídas se le pueden desbordar por los lados y que algún animalito de estos que corren por la playa pues le confunda con alguna perrita en lactancia. Es otra de las cosas que yo tendría en cuenta. Por lo demás, disfrute de estos días de playa, póngase protección social, no, también póngase protección social ante todo ese tipo de miradas que usted considera no como un elemento de deseo erótico, sino de rechazo, pero también póngase protección solar. Por otro lado, pensemos en las Venus prehistóricas. Ahora tenemos este modelo de belleza, pero hubo otras épocas en la humanidad donde, como en esas figuras que se han encontrado, que se llaman esas Venus, donde los pechos de la hembra humana llegan muy, muy, muy abajo. Lo que pasa es que bueno, ahora ha cambiado el canon de belleza. Ya sabemos que todas las modas vuelven. Simplemente hay que esperar un poquito. Usted espere su momento a que vuelva la moda cavernícola, que está al caer. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. En el programa de hoy, fiestas paganas en la península ibérica de contenido paranormal. 12 de agosto, la cucaña enmascarada, Ventilla, provincia de Albacete. En la cucaña enmascarada, un mozo del pueblo emboza su rostro en un pañal de niño, simbolizando la reencarnación, la resurrección, que tendrá lugar una vez que alcance la cima de la cucaña, que se eleva hacia el cielo espiritual y transfigurador del más allá. Cuando el mozo consigue esto, es devorado finalmente en un festín caníbal de todos los habitantes del pueblo para nutrirse así de este poder parapsíquico. El Garruchal, provincia Murcia, 31 de julio, la noche de las ánimas. En la noche de las ánimas, 30 jóvenes del pueblo acuden al cementerio para celebrar, bajo el efecto de drogas psicotrópicas y alucinógenas, una fiesta necrofílica y erótica en honor a todos aquellos jóvenes que murieron sin consumar su matrimonio. La fiesta termina al amanecer en una orgía donde todos los jóvenes copulan con los esqueletos, los cuales representan las ánimas de sus antepasados. 23 de agosto, La Cabra Voladora, Villafranca del Puente, provincia de Girona. En la festividad de la Cabra Voladora, una cabra es arrojada desde el campanario. La cabra, simbolizando a el demonio, es arrojada desde el campanario de la iglesia para ser expulsada de esa ciudad divina y del bien. La cabra voladora consigue así transfigurar todo lo negativo y ser una víctima propiciatoria para los habitantes de esta población. Población Torrijos, provincia Toledo, 5 de agosto, la Virgen de la Cama. Al igual que en otros pueblos se escoge a la reina de la fiesta, en este pueblo se escoge una doncella que por su pureza y su virtud es virgen. Esa noche se la ata una cama y es entregada a un íncubo, un demonio del más allá que la posee toda la noche. Pasados 9 meses y fruto de esa unión, nace un ser que en un ritual nocturno es incinerado para que sus cenizas sean esparcidas en los campos y las siembras sean más fructíferas ese año. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene. Querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.